Para finalizar el Paddock Club de hoy, vamos con la carrera de MotoGP. Carrera que fue declarada en seco. Cuando se apagó el semáforo salieron muy bien Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo y se hizo un grupo de 8 pilotos entre los que estaban las dos Honda, las dos Yamaha del equipo Tech Tua, la Ducati de Nicky Hayden y la Yamaha oficial de Lorenzo. Metidos en esa refriega, Lorenzo se topó con Dovizioso y Hayden adelantó por fuera a Pedrosa. Stoner, que marchaba quinto en ese grupo, fue adelantando pilotos hasta ponerse primero y comenzó a marcar su ritmo. El único que pudo seguirlo fue Jorge Lorenzo, que se fue tras él. Pedrosa, que cometió un error de estrategia creyendo que llovería, se batía con Dovizioso, Hayden y Crutchlow. Pedrosa se puso el primero de ese grupo y comenzó a tirar y décima a décima se fue distanciando de ellos. Poco después, Crutchlow volvió a alcanzar a Pedrosa y Lorenzo paso a paso comenzó a recortar la diferencia que se llevaba a Stoner. Comenzó a meterle presión, pero fue él el que cometió un error que le hizo salirse de la trazada buena. Stoner volvió a apretar y se llevó la victoria. El podio de MotoGP fue primero Stoner, segundo Lorenzo y tercero Pedrosa. El mejor clasificado de las CRT fue Aleix Espargaró, que también subió al podio. El Mundial, tras la segunda carrera, queda así. Primero Jorge Lorenzo, 45 puntos. Segundo Casey Stoner, 41 puntos. Tercero Dani Pedrosa, 36 puntos. Cuarto Carl Crutchlow, 26 puntos. Quinto Andrea Dovizioso, 22 puntos. Hasta aquí el Paddock Club de hoy. Volvemos la próxima semana con el Gran Premio de Portugal de MotoGP y con el Gran Premio de Monza de Superbikes. Un saludo.